noche, muerto de madre. Humildón, papi, si me aceptas, chete del barrio bajo. Nadie sale, chile pa'l mundo, de dos anormales. Calle, calle, ya lo sabe. Calle, calle de criminales. Calle, calle con metales. Calle, calle 10-4, tú lo sabes. La vida no tiene precio, caminen derecho. No quieren que les quede de cristales su techo. Población, pobreza, nuestro estilo de vida. Records, el Oris, el Amparo.